cuerpo sos humanos, fecundas en la madera, gran domador de quebracho de mi tierra santiagueña. Con un formón, una gubia, un martillo de madera y un corazón de quebracho bien arraigado a la tierra. Estás poblada de amigos, noches largas guitarreras, aquellas las que hoy evoco, intenso olor a madera. El fumado es tu atelier, amigo, pues hay leyendas, a Roberto Benavide le canto esta chacarera. Venga la segunda. Escucho repiquetear al compa de chacarera, duendes y esteros bailará. El cacuy dejó el silbido en una tarde de enero, pidiendo que le buscaras a su amante amor primero. Artesano, que no se calle en tus sones. Tu corazón de quebracho resguarda las tradiciones. El fumado es tu atelier, amigo, pues hay leyendas. A Roberto